Tiene uso de la palabra el señor Pedro Chica. Sakariktat, Sakarik. Alakhtat, Alaknan, Chichnel, Fresh, Nimla, Akbasik, Pertimit, Guatemala, Oural, Wachanim, pues cojo un taquito, Alak. Estoy diciendo en mi propio idioma, Quiché, pues un saludo para ustedes, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pues de nosotros, el hecho de estar acá, a venir a exponer las consecuencias del Acuerdo Gubernativo 145-2013. Entonces, señores, el motivo del estar acá nosotros en este momento, yo hablo no en nombre propio, sino que en nombre de los pueblos de los cuatro puntos cardinales de nuestra República de Guatemala, por el motivo de que nosotros claramente, como se ha dicho en la lectura anterior, de que somos afectados, amenazados, discriminados por parte del Acuerdo Gubernativo 145, que nosotros lo denominamos la Ley Trexa, en la cual este Acuerdo Gubernativo, desde que cuando se emitió en Guatemala, pues ha venido violando nuestros derechos particulares, derechos comunitarios, derechos de nuestros pueblos, derechos a la propiedad, ha venido violando la autonomía municipal, no respeta la decisión de los pueblos, no respeta, no consulta, ha impuesto una servidumbre de paso forzoso a todas las comunidades. Entonces, por tal razón, nosotros estamos acá desde los cuatro puntos cardinales de la República de Guatemala para venir a exponer ante ustedes, señores magistrados, a que este acuerdo gubernativo, en consenso con todas las comunidades y pueblos, hemos acordado que se debe de anular y derogar de inmediatamente, porque es de interés social, es de interés nacional la derogación de este acuerdo gubernativo, que ha sido tan violenta, que ha sido tan impositivo sobre las propiedades de las comunidades, en la cual pues nosotros estamos acá con el hecho de estar acá, es de venir a pedirles a ustedes la confianza que tenemos en esta corte, es para que se dé vigilancia del cumplimiento lo que establece la Constitución Política de la República, en donde consagran los derechos humanos. En este caso, pues la Constitución es clara que el Estado de Guatemala se organiza para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Guatemala, para garantizar el desarrollo de todos los habitantes de Guatemala. Entonces, y este acuerdo gubernativo ha venido violando estos derechos, y por eso pedimos la anulación de este acuerdo de inmediatamente en nombre de todos los pueblos de Guatemala, de toda la República. Porque la Constitución establece claramente en que el interés social prevalece sobre los intereses de pequeños grupos, en este caso empresariales. Entonces, de esta manera, pues nosotros nos hemos fundamentado nuestros derechos a pedir en esta corte, nuevamente por tercera vez estoy pidiendo en nombre de los pueblos representados en este momento, en esta mañana, para que el acuerdo gubernativo sea derogado y anulado de inmediatamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ruego a la estimada concurrencia mantener el orden en la sala y no se puede aplaudir a cada uno de los oradores. Por favor.